la toma falsa buena esta. Venga, vaya con ella, y venga. Maná, maná. Tu, tu, tu, tu, tu. Maná, maná. Tu, tu, tu, tu. Maná, maná. Tu, tu, tu, tu, tu. Dururu, dururu, dururu, dururu, du. Maná, maná, maná, maná. Mamá, mamá. Te vas por ahí. Me fui por el maná, maná. Lo hacen igual, mejor los de maná, ¿eh? Eso está claro. Vaya desastre ahí. ¿Estás viendo las lucecitas ahí azules ahí en efecto de animación? Animación aquí tomando las tomas falsas para estas podcast party Internet 2023. Sí, vamos, hacemos un podcast pro ya y todo, ¿eh? Con eso, con el maná, maná. Tu, tu, ru, ru, ru. ¡Maná, maná! Ahora sí nos ponemos serios, ¿eh? Serio con cariño y con respeto. Shakira Forever. Exactamente, Shakira Forever. A ver si me sale. Venga, primera toma. Vamos allá. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Ay, monotonía, ¿cuándo serás mía? Venga, va a ser, claro. Shakira, no, con todo respeto, claro, pero oye, ¿qué vamos a hacer? Venga, inténtalo todo ahora ahí, venga. A la de una, a la de dos, a la de tres. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Ahí, por Shakira y el de la monotonía, ¿eh? Pero por él no, pero por Shakira. Exactamente, por Shakira. Nosotros somos de Shakira. Muy de Shakira. Ay, ay, ay. Nuestra cabeza, nuestro podcast y todo eso. Venga. Un, dos, tres. ¡Abonet! No fue culpa mía, ni tampoco tuya. No. Lo dije al revés. Qué desastre eso, venga. Venga. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Vamos allá, venga. Uno, dos, tres. No fue culpa mía. Eso no, al revés. No, dale ahí. Eso. No, ahora dice al revés. Pero es que lo mejor en los podcasts ahí, las tomas falsas, ¿eh? Sí, eso se lo decíamos a las compis ahí. De no tengo el coño para ruidos, ¿eh? Exactamente, mandamos saluditos ahí. Ay, ay, ay, ay, venga, ¿ves? Venga. Un, dos, tres. No fue culpa mía, ni tampoco tuya. Que no, otra vez. Ahora sí que lo hice mal totalmente. No, claro, qué desastre ahí. Venga, dale. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Ahí estamos, de eso ahí se lo dedicamos ahí. A nuestra Karen, a nuestro Guille, a nuestro Luis y a nuestro bro Javi también, a todos los bros. Ahí. A esos pedazos de bro dedicamos esta canción ahí de la monotonía. ¿Cuándo serás mía? Ponemos música terrorífica aquí. Estamos bebiendo creepers de fresa nada más, ¿eh? No estamos tomando nada de alcohol, por supuesto, somos podcasters serios. Y estamos con creepers de fresa, el refresco canario auténtico ahí, ¿eh? Y sí, un día nos patrocinan ahí, ¿eh? Estamos ahí con los Clippers, ¿eh? Y hagamos ahí la punta. Hemos tenido ahí el sonido de la prima y el sonido del cristal rompiéndose ahí. Porque se rompe el 2022 para llegar al año 2023 de Internet. Que vamos, eso, vamos cerrando puertas y abriendo puertas ahí, ¿no? Es lo que tiene. Venga, vamos a darle paso ahí al micro, al peor podcaster del mundo. Como el peor vecino del mundo. Y te vamos a traer las campanadas con Ibai, pero nos adelantamos al futuro y al pasado. Ibai repite dar las campanadas con Ramón García en este 2003. Serán las campanadas más vistas a través de internet, de su canal de Twitch. Twitch.com/Ibai. Ay, ya la primera, Fran, ahí más o menos, pero. Ponle pasión, Fran, ponle pasión, un alma. Hay que ponerle lo que hay que ponerle ahí. Venga, vamos allá. Sale eso, venga. Campanadas. Ahí, ahí, ahí, ahí. Campanadas 2023 de Ibai. Ahí estamos, que nos adelantamos a las campanadas. Pero no te pongas con esa voz tan fina ahí que parece ahí, ¿eh? Que pareces una voz ahí de podcast, de locutor, ahí. No, no, no, tú ponte ahí un poco más, ¿eh? Sí, eso, más como si fuera más... más con eso. Le pones amor... ponle amor ante todo. Venga, vamos, dila con amor ahí. Recuerda que el podcast es hacer podcast, pero con sexo, con amor. Vamos allá, vamos ahí. Ah, sí, con la voz de Pito ahí, ¿no? De... ¡Campanadas de Ibai 2023! ¡Ah! Esa es la voz, esa es la voz de Pot. Esa es la voz de Pot, exactamente, la de Pot y Cass. Está saliendo ahí, ellos. Qué desastre, pero eso, ¿eh? Que esta tiene que ser la toma buena, que vamos a vivir las campanadas con Ibai. Ahí tiene que quedarse más o menos, que de ahí. Que queda ahí, vamos a eso, venga. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Campanadas con Ibai 2023. Con Ramón García. A las 12 de la noche. Bueno, 12 de la noche en España, nosotros en Canarias tenemos que esperar, pero tenemos la hora de diferencia. Y cuando toca cada uno en el mundo, ¿no? Uno va llegando antes, cuando llega para América y todas esas cosas. Y tenemos que poner los vestidos de pingüinos, ¿eh? Sí, eso, ponemos ahí de pingüinos vestidos. Pero ahí estamos, eso. Bueno. Es que, bueno, ¿se damos por buena esa toma o qué? Habrá que darla más o menos por buena. Tampoco, no sé, a mí no me termina de molar, pero pues ahí estamos. Vamos a poner ahí como si fuera la voz corporativa de Daniel Sánchez de Televisión Española. Campanadas 2023, Ibai. Con todo el cariño y respeto a la voz corporativa de Radio Televisión Española. Pero que no sería así también, exactamente. No, no, no, no, te ha quedado ahí logrado, ¿eh? Pita ahí. Campanadas 2023 con Ibai. Vamos, ay, no me da esta ahí. Bueno, bueno, bueno, pero por eso es que... Pero ni es que ni haciendo esto con esto liga, Fran, nada. Es que no ligas ni un resfriado con vos, Fran. Es muy lamentable. Así que, bueno, déjeme en paz y voy a tomarme el clipper de fresa. Porque si no, esto no es vida y lucha para este Podcast Party Internet 2023. Que estamos haciendo ahí como cierre del año ahí. Ay, qué profesional quedó eso de notar que estás bebiendo el líquido ahí. Pero bueno, bebiendo refrescos, ¿eh? Refrescos, me ha dicho. Bueno, váyanse para el carajito, como decimos en Canarias. Ustedes, ¿no? Los oyentes ahí. Claro, claro. Pues esto es ahí, continuamos con las tomas falsas. Y esto es lo que tiene. Lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Ay, mi cabeza. Ay. Podcast Party. Venga, seamos a última. Podcast Party Internet 2023. Especial fin de año. En Internet. Video podcast. Esto es una ignominia, esto es... Esto es ya que no se sabe lo que es, ¿no? Pero bueno. Es lo que tiene, es lo que tiene. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahí? Oye, gracias por la animación ahí, que es de uso... gratuito para ello, pero lo mantenemos ahí en las notas de la cajita de YouTube. Ay, mi cabeza, que nos vamos, venga. Más tomas falsas, porque la vida... Es una toma falsa. Toma falsas. Gracias.